Gloria, gloria, gloria, gloria sea al Señor, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Santo, al Dios Eterno, al Dios Grande, al Dios de Misericordia, al Dios de Amor, al Dios Único, al Dios Verdadero, al Señor Amado. Bendito Dios, Padre Precioso, te damos gloria, te damos honra, Señor Bendito. Clamamos tu presencia, Señor, en este momento, Padre Santo, para que sea la dirección de tu Santo Espíritu, Rey del Cielo, para que sea la obra tuya, Señor, para que sea la presencia tuya, Señor Amado, siendo derramando conocimiento, Padre, derramando entendimiento, Señor, sobre cada oyente, poderoso Rey, que sea tu Santo Espíritu, tu Señor, ayudándonos a entender tu palabra, tu mensaje, tu dirección, Rey de Gloria. Nos ponemos, nos entregamos en tus manos, Señor Santo, nos disponemos para recibir de ti, poderoso Dios, sea la gloria y sea la honra para ti. Gracias, Señor amado, por el conocimiento, la sabiduría, Señor, que tú nos das, amado Señor. Gracias, poderoso Rey, Padre Santo, ayúdanos, Señor amado, a ser oidores, Padre Santo, pero también hacedores de tu palabra, Señor amado, a obedecer tu palabra, Rey de Gloria. Te lo ponemos en tus manos, Señor Santo, bendito Rey. Gracias, Dios amado, Señor bendito, precioso Dios. Recibe gloria y recibe honra, Padre Santo. ¿Qué tal, amigos? Hermanos en Jesucristo, sea el Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy, el nuestro Padre Celestial, papito y maravilloso Dios, sobre tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos, tu familia, tus amigos, tus vecinos. Sea la misericordia de Dios con todos ellos, aquellos que te rodean. Estamos en esta hora con este mensaje que continuamos, hermanos, que ya lo sabemos bien. El Espíritu Santo, nuestro mejor compañero, nuestro amigo fiel, gloria al Señor. En este momento iniciamos este que tenemos por título: ¿cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Con ustedes les acompaña John Frey Ortega en esta hora con un mensaje y una enseñanza más. Gloria al Señor y que sea el Espíritu Santo quien nos ayude. Gloria a Dios. Entonces recordemos, ¿cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Gloria al Señor, hermanos. Si queremos saber, hermanos, cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo, es necesario, hermanos, que investiguemos cómo lo recibían los primeros cristianos. ¿Verdad, hermanos? Una mirada a la era apostólica. Una mirada a la era apostólica, gloria a Dios. Después de haber a Jesucristo, hermanos, ascender al cielo desde el monte de los olivos, los discípulos, hermanos, en obediencia a su mandato, se reunieron para orar fervientemente en unanimidad, hermanos. Véalo en los Hechos 1.14. Libro de los Hechos 1.14, hermanos. Se reunieron para orar, oigan bien, fervientemente en unanimidad, hermanos. Gloria al Señor. Hoy en día, hermanos, como en el pasado, los que quieran recibir la promesa del bautismo en el Espíritu necesitan tener ferviente expectación y un gran deseo de recibirlo. Gloria al Señor. Durante muchos tiempos, hermanos, muchas campañas evangelísticas, hermanos, se ha visto a miles de creyentes, hermanos, durante muchos años, siglos, ver los creyentes, hermanos, recibiendo al Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Y hermanos, es increíble las vigilias, los avivamientos, los ayunos, hermanos, en los que se ha visto, hermanos, descender el Espíritu Santo. Cosa más maravillosa. Qué bendición, qué privilegio tan grandote, tan precioso el que Dios nos da a nosotros los cristianos, hermanos. Poder disfrutar de ese calor, de ese gozo, de esa presencia, de ese aceite espiritual, bendito Dios. Qué hermoso, hermanos, amigos, es un privilegio. Gloria a Dios, hermanos. Si los que están en duda, hermanos, con respecto a sus propios deseos, si oran con una actitud tibia para que Dios se lo conceda, si quieren, no podrán recibirlo. Por mucho que ore, la bendición del bautismo en el Espíritu siempre llega a quien está decidido a no abandonar su búsqueda antes de obtener una respuesta a su urgente necesidad. Gloria a Dios, hermanos. A su urgente necesidad. Oigan bien, hermanos. En Hechos 8, capítulo 8, los creyentes de Samaria, hermanos, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Oigan bien, gloria al Señor, hermanos. Los creyentes de Samaria recibieron el bautismo en el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan les impusieron las manos. Igual le sucedió a Saulo, hermanos. Saulo, o sea, Pablo, quien lo recibió cuando Ananías le impuso manos. Véanlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 10 y 18. Los 12 creyentes de Efeso también, hermanos, también recibieron ese bautismo en el Espíritu cuando Pablo les impuso las manos. Allí usted lo puede confirmar en el libro de los Hechos 19, libro de los Hechos 19, versículos 1 al 7, hermanos. Para que usted siga creyendo, hermano. Deje la duda. Créale a Dios, hermanos. Dios es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Aquellos que dicen que solo sucedió en aquellos tiempos de Pentecostés. Mentiras, mentiras del diablo, mentiras del diablo, hermanos. Hoy en día, hermano, también sucede con frecuencia, hermanos, que las personas reciban el bautismo en el Espíritu Santo cuando se le imponen manos y se ora con ellos, hermanos, gloria al Señor. Por supuesto, hermanos, nadie podrá recibirlo si no tiene deseos, aunque se le impongan manos, hermanos. Tampoco cuando no tengan el corazón preparado, dispuesto, o no tengan una fe ferviente que lo impulse a recibirlo. Gloria a Dios, hermanos. Por otra parte, si hay siervos de Dios llenos del Espíritu que le imponen manos, podrá recibir el bautismo en el Espíritu Santo cuando tenga un fuerte anhelo de recibirlo, aunque su oración sea débil. Gloria a Dios, hermanos. Ahí, hermano, por último, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48, de los Hechos 10, versículos 44 al 48, hermano, que nos relata el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles de la casa de Cornelio. El versículo 44 nos dice, hermanos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Estas personas fueron todas bautizadas en el Espíritu mientras escuchaban la predicación de Pedro. Entonces, hermanos, esto lo vemos, hermanos, cuando hermanos. Esto lo hemos visto suceder, hermano, en constantes ocasiones. Cuando hay pastores, ministros, en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, predicando un sermón, hermanos, y sobre el Espíritu Santo, hermanos, cómo se ha derramado como lluvia sobre los corazones, hermanos, que están preparados, dispuestos a recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas y glorificando a Dios en un lenguaje celestial, como los creyentes, hermanos, de la casa de Cornelio. Hermano, corazón dispuesto, fe, oración ferviente, hermanos. Y ahí verá usted, hermano, cómo se derrama, hermano, como lluvia celestial, hermanos, en un lenguaje celestial, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Hoy en día, hermano, no se predica fielmente la verdadera palabra de Dios desde muchos púlpitos, hermanos, lastimosamente. Ya no se predica con esa unción, con esa comunión, con ese mensaje, hermanos. Porque ya vemos que hoy en día, hermanos, predica más el internet que el Espíritu Santo. La comodidad, lo relax, lo light, lo tranquilo, hermanos, que el Espíritu Santo. ¿Cómo puede la gente escuchar la palabra, hermanos, si no se le predica? Hay gente, hermanos, que aunque han adorado en las iglesias, no han experimentado un mover profundo de la maravillosa gracia de Dios en su espíritu, hermanos. No han, hermanos, experimentado esa maravillosa gracia de Dios, hermanos, con el Espíritu Santo, hermanos. No, hermanos. Ya no se predica fielmente, fervientemente, con esa autoridad, con esa unción, con esa lluvia, con ese fuego del Espíritu Santo, hermanos. Cuando un siervo de Dios bautizado en su espíritu, hermano, predica la palabra ungida entre sus oyentes, se experimenta un fuerte mover, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alábalo si estás escuchando, hermanos. Alábalo porque Él vive y Él es digno de alabanza. Gloria al Señor, hermanos. La preparación del corazón. Anótelo. La preparación del corazón. ¿Cómo preparamos el corazón, hermanos, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Gloria a Dios. En primer lugar, los que quieran recibirlo no solo deberán tener este anhelo, este deseo, hermanos, sino también conocimiento y comprensión de las fieles promesas de Dios. Él nos sigue dando la misma plenitud del Espíritu Santo que derramaba, hermanos, en la era apostólica. Él nos sigue dando esa plenitud, hermanos, aquella que derramaba en la era apostólica. Las Escrituras llegan, hermanos, a esta conclusión, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Santiago 1, versículos 6 al 8. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Alabanzas al Rey del Cielo. Si usted está buscando recibir el bautismo en el Espíritu con una actitud de duda, sin una confianza plena en las promesas de Dios, está malgastando tiempo y esfuerzo. La Biblia nos enseña: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, hermanos. Debemos comenzar por hacer un estudio del libro de los Hechos, con el corazón bien abierto, escuchando los testimonios de los que han recibido el bautismo en el Espíritu. Es necesario que nos quitemos del corazón todos los prejuicios humanos. Una vez convencidos de que la bendición del bautismo en el Espíritu es para nosotros hoy, necesitamos arrepentirnos ante Dios de todos los pecados no confesados y confiar que la sangre preciosa de Cristo nos purifica completamente, hermanos. Debemos limpiarnos de todo pecado en nuestra vida, hermanos, antes de orar para pedir la experiencia preciosa del bautismo del Espíritu, hermanos. El libro de los Hechos, gloria al Señor, 2:38. En el libro de los Hechos 2:38, hermanos, Pedro nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Rey. Significa este mandato de arrepentirnos, hermanos, y bautizarnos todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora, hermano, pregúntese si este versículo, hermanos, podría significar este mandato de arrepentirnos y bautizarnos todos en el nombre de Jesucristo, hermanos, para el perdón de los pecados, que a menos que estemos bautizados en agua, no recibiremos el perdón de los pecados ni el bautismo en el Espíritu. Nos preguntamos, hermanos. Parece que no, puesto que cuando Pedro predicó el Evangelio, hermanos, oigan bien, cuando Pedro predicó el Evangelio en aquella casa, la casa de Cornelio, hermanos, los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. Aún, hermanos, entienda bien lo que leímos anteriormente, hermanos, el versículo con esto, hermanos. Aún antes de pasar por el proceso del bautismo en agua, hermanos, en la casa de Cornelio, hermanos, los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo y todavía no habían sido bautizados en agua. Es por demás decir, hermanos, que Dios no les puede conceder el bautismo en el Espíritu Santo a quienes no hayan recibido la remisión de sus pecados ni su salvación, hermanos. Es por demás decir que Dios no les puede conceder el bautismo en el Espíritu Santo a quienes no hayan recibido la remisión de sus pecados ni su salvación. Cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, recibimos el perdón de nuestros pecados. Oiga, repito, grábese, apréndaselo, hermano. Métaselo, póngaselo en el corazón, hermanos. Cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación. También debemos tratar de recibir el bautismo en agua cuanto sea posible, hermano, cuanto antes, como señal externa de nuestra salvación. Sin embargo, hermanos, llegar a la conclusión de que, a menos que estemos bautizados en agua, no podremos recibir el perdón de los pecados ni el bautismo en el Espíritu Santo, va en contra de las enseñanzas de la Biblia, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hemos visto también centenares de miles de personas arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como Salvador suyo y después recibir el bautismo en el Espíritu Santo antes de ser bautizadas en agua. En Hechos 10:48 lo vemos, hermanos. El apóstol Pedro da indicaciones con respecto a los gentiles que han recibido no solo el perdón de sus pecados, sino también el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. En los días de los apóstoles, hermanos, era un fenómeno frecuente que los creyentes recibieran el bautismo en el Espíritu Santo tan pronto como recibían la salvación, hermanos. En cambio, hermanos, hoy hay un gran número de creyentes que podrían decir, o dicen, o piensan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ni siquiera hemos escuchado cómo es el gozo y el fuego del Espíritu Santo. Lo nombran en sus alabanzas, lo alaban, escuchan su nombre, pero no lo viven, no lo sienten. No sienten ese calor, ese fuego abrasador, hermanos. Como sucedió en el libro de los Hechos 19:2. En el libro de los Hechos 19:2, hermanos. Qué comentario tan triste, hermano. Triste, triste pensar. Y que sea verdad, hermanos. De manera que, aunque el bautismo en agua no es un requisito previo para el bautismo en el Espíritu, el arrepentimiento sí lo es. Porque el Espíritu Santo no puede tomar posesión completa de un vaso, hermanos, donde se esconde el pecado. El Espíritu Santo no puede obrar, no puede tomar posesión completa de un vaso donde se esconde el pecado, donde haya un grano de arena, donde haya contaminación. El Espíritu Santo no tomará posesión de un vaso donde haya mancha. Al orar para recibir el bautismo en el Espíritu, suele haber dos clases de pecados de los que tenemos que arrepentirnos. ¿Hemos desobedecido, hermanos, a sabiendas la voluntad de Dios? Pregúntese, hermanos. ¿Hemos descuidado el deber de los creyentes de creer la palabra de Dios en cuanto a la plenitud del Espíritu Santo? El primero de estos pecados, hermanos, es el de la desobediencia. La desobediencia. Antes de creer en el Señor Jesús, éramos rebeldes contra Dios y cometíamos muchas clases de pecados. Cuando nos arrepentimos y lo aceptamos como Salvador, recibimos la remisión de esos pecados, gloria al Señor. Recibimos la remisión de esos pecados, gloria a Dios, hermanos. Sin embargo, debido a nuestro largo tiempo de rebeldía, nuestros corazones han estado tan endurecidos que no es fácil quebrantarnos. Aunque hayamos recibido perdón de los pecados y la salvación, hermanos, cuando queramos recibir el bautismo en el Espíritu, debemos arrepentirnos amargamente una vez más, pidiéndole a Dios que nos perdone y nos limpie de nuestra voluntariedad. Para podernos quebrantar ante el Señor y para que Él nos purifique, debemos arrepentirnos de todas las transgresiones que recordemos, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Alábalo, santo es el nombre de Dios. Alábalo, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Alábalo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, por aquellos creyentes, hermanos, que perseveran continuamente, que fervientemente, hermanos, pasan días, meses y años, hermanos, y lloran continuamente, y lloran fervientemente, hermanos, con ese deseo, con ese anhelo, hermanos, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Muchos lloran, muchos oran, y aún no reciben, hermanos. Pero la perseverancia, el orar fervientemente, la disposición del corazón, hermanos, Dios obra en el momento que Él quiere. El Espíritu Santo obra en el momento que Él quiere, hermanos. Así que, hermanos, no decaer, no parar, insistir, perseverar, buscar siempre, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Y ya verá usted, hermano, que no importa si sea hoy, en unos meses, en un año, dos años, en qué tiempo, hermanos. Mientras usted ore, mientras usted esté en obediencia a Dios, hermanos, y arrepentido de corazón, habiendo cortado totalmente de lleno ese pecado, hermanos, en cualquier momento el Espíritu Santo lo va a tomar. El Espíritu Santo va a descender sobre usted y lo va a llenar, lo va a saciar, hermanos. Vas a ver, hermano, hermano, oyente que me escuchas, gloria al Señor, santo, santo, santo. Pero hermanos, confiese su pecado, confiese su pecado, confiese su pecado, no lo oculte, hermano, porque Dios ya lo conoce. Quebrante su espíritu, hermano, quebrante su espíritu, humíllese ante el Señor y verá cómo el Espíritu Santo se va a mover dentro de usted y verá cómo el Espíritu Santo lo va a llenar, lo va a saciar y verá cómo comenzará usted a hablar en diferentes lenguas celestiales según el Espíritu, hermano, le vaya dando, le vaya usando. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. El segundo pecado del que debemos arrepentirnos es el endurecimiento. El endurecimiento, hermanos, ese es el segundo pecado. Primero habíamos dicho que la desobediencia, ¿verdad? El segundo es el endurecimiento. Santiago 4.17 nos dice, Santiago 4.17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aunque seamos salvos y vivamos como cristianos, si hemos sido perezosos, debemos arrepentirnos de ese pecado de pereza, hermanos. Debemos arrepentirnos de no haber tenido, a Dios en el centro de nuestra vida. Si no hemos buscado en primer lugar el reino y su justicia, no hemos agradado a Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el poder del Espíritu Santo quedará, hermanos, sobre nuestras vidas. Nuestro espíritu quedará quebrantado. Al orar pidiendo, hermanos, el bautismo en el Espíritu, tendremos una relación correcta con Dios, un corazón obediente, dispuesto a hacer su voluntad. Tanto como podamos, necesitaremos reparar relaciones y restituirlas a otras personas, lo que les debamos, hermanos. Necesitamos pedirles perdón y hacerles devoción de lo que les pertenece. Hacerles devolución de lo que les pertenece, hermanos. A diferencia del arrepentimiento, solo la palabra el arrepentimiento, hermanos, y escuchen bien, y la confesión que sale del centro de nuestro corazón, van seguidos por el fruto de la acción. Gloria al Señor. Cuando tengamos el corazón preparado, hermanos, de esta manera, así como arrepentimiento, hermano, de corazón, confesión, seguido del fruto de la acción, hermanos. Ahí es cuando vamos a tener el corazón preparado, hermanos, Así, hermanos, para el Espíritu Santo de Dios, hermanos, entre nuestros corazones y nos tomes, hermanos. ¿Por qué? Porque si tenemos el corazón preparado, hermanos, si hemos confesado, tenemos el corazón preparado, hermanos, con los frutos de la acción, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, va a orar de una manera mucho más fácil. Va a descender, hermanos, sobre nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Con frecuencia, hermanos, los que sientan el deseo de recibir el bautismo en el Espíritu, después de escuchar el conmovedor testimonio de otra persona, deciden que quieren recibirlo de la misma forma, hermanos, dando testimonio. Si damos testimonio, damos ejemplo, hermanos, de haber recibido el Espíritu Santo, hermanos, vamos a motivar a otras personas a tener ese deseo, ese anhelo, a creer, a confiar, a obedecer, a dar frutos de la acción, hermanos. Hermanos, bueno, sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo no tiene por qué hacer las cosas de acuerdo con la forma en que se las pedimos. No tiene por qué hacer las cosas de acuerdo con la forma en que se las pedimos. Algunas veces llegamos en medio de la tranquilidad y le pedimos, o fervientemente, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, no tiene que hacer las cosas en la forma que las pedimos. Porque, hermanos, también algunas veces puede llegar, hermanos, a nuestras vidas en medio de la tranquilidad, como una suave lluvia. Otras tumultuosamente, como el trueno, hermanos. En algunas iglesias, hermanos, se mueve el Espíritu Santo de una manera pasiva, de una manera tranquila, suave como la lluvia. En otras se mueve, hermano, con trueno, hermanos, con un avivamiento, con un mover, hermanos, que revuelve todo, hermanos. Son diferentes formas de mover, de llegar el Espíritu Santo, hermanos. Pero también hay otras iglesias, hermanos, donde el Espíritu Santo ni aparece, ni se conoce, ni se sabe quién es, por desconformismo, las programaciones, la mediocridad, la tranquilidad, la poca oración, hermanos, la tristeza que hoy en día esté pasando esto, hermanos, que los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, los aparatos electrónicos nos mantengan distraídos. La televisión cada vez tiene más canales, los aparatos electrónicos cada vez más avanzados, los móviles cada vez más avanzados, las redes sociales cada vez son más distracción, que nos llevan a llevar un evangelio religioso, conforme, mediocre, a ir, hermanos, a la iglesia, a orar con un pensamiento distraído, con un aplauso mediocre, hipócrita, a escuchar, hermano, lo que predican, pero no a atender ni entender, hermanos. Es lo que está pasando actualmente, hermanos. También pastores, hermanos, que no mueven el Espíritu Santo. Llegan y dan palabras sencillas, simples, y se acabó el culto. E inclusive, hermanos, hemos llegado a tal descaro, a tal situación, hermanos, que cambiamos un culto, hermanos, un día de culto, por un partido de fútbol, de Champions, de Liga, por una final, por una semifinal, cambiar un culto, hermanos, por una actividad, hermanos, por un paseo, por un cumpleaños, por una fiesta, por una distracción. A tal hemos llegado, hermanos, no nos hemos entregado tal y como Dios quiere, conformismo, mediocridad, religiosidad. El evangelio, hermanos, ya no es como antes. La tristeza, ¿a dónde hemos llegado? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Entonces, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, poderoso es su nombre, santo es el nombre de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo llega de forma de trueno, también puede llegar de una forma tranquila. El Espíritu Santo se puede hacer conocer de maneras distintas, pero sigue siendo el mismo Espíritu Santo. el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Gloria al Señor, hermanos. Anótelo allí, hermanos, esto. Una nota de advertencia. Una nota de advertencia. Después de confesar nuestros pecados, ¿cómo debemos orar para recibir el bautismo en el Espíritu? Permítame hacerle unas cuantas observaciones o advertencias al respecto, gloria al Señor. ¿Cuántas observaciones o advertencias al respecto, hermanos? En primer lugar, oigan bien, no debemos pedirlo con una intención equivocada, en lenguaje llano. No debemos clamar a Dios para poder alardear o deleitarnos en la atención especial que puede acompañar la posesión de un gran poder. Las personas que lo han pedido con intención errada, en ocasiones han recibido un espíritu distinto. ¿Cómo puede ser el de la codicia? Un espíritu de codicia, hermanos. Llamar el Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo equivocadamente, en una intención errada, hermanos, puede ser el de la codicia el que pueda llegar y no el Espíritu Santo, hermanos. En cambio, cuando la intención de nuestro corazón es pura, cuando lo que queremos es ser vasos para, o sea, cuando lo que queremos es ser vasos más poderosos y eficaces para que Dios nos pueda usar, cuando queremos convertirnos de todas las maneras posibles en instrumentos mejores de Dios y dar testimonio de un espíritu semejante al de Cristo, hermanos, los espíritus malignos no se nos podrán acercar ni siquiera por ningún lado de nuestra casa, de nuestro lugar de empleo, de trabajo, de oficina. Mire, hermanos, que Jesús habló en Lucas 11, versículos 11 y 13. Jesús habló de una manera tan segura, con tanta seguridad, hermanos. Dice Lucas 11, versículos 11 y 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pecado en lugar de pescado? Perdón, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis de buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre? Repito, Lucas 11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pecado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis pueden dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto, hermanos, más nuestro Padre Celestial dará, hermanos, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oigan bien, a los que se lo pidan. Gloria al Señor. Alaba a Dios que Él vive, hermanos. Alábalo porque Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Santo, hermanos. Bueno, por consiguiente, hermanos, cuando oremos para pedir el bautismo en el Espíritu, a fin de que se pueda cumplir mejor la voluntad de Dios sobre nuestra vida y no satisfacer nuestros apetitos o nuestra codicia, podemos esperar que recibiremos lo que hemos pedido. Esta segunda advertencia no se aplica a las personas que tienen predisposición a un carácter alegre, sino al tipo de persona que es pesimista e inclinada a mantenerse oscuramente solitaria en su corazón, puesto que este tipo de persona ha estado oprimida, hermanos, por tanto tiempo sin saberlo, por un espíritu negativo. Si se trata de orar apresuradamente, pidiendo el bautismo en el Espíritu, sin limpiar completamente primero, sin limpiarse primero de ese espíritu negativo, hermanos, puede caer en la agonía y llegar a ser dominado por otro espíritu, hermanos, espíritu de morbidez. Pero en cambio, si este tipo de persona se ha preparado lentamente hasta que su mundo interno, a través de la recepción de la palabra de Dios y del perdón en su corazón, se ha vuelto resplandeciente, gozoso y positivo. Recibirá un maravilloso bautismo en el Espíritu. Cuando este tipo de persona llega a tener una actitud mental gozosa y positiva, ya ha vencido al diablo y se ha librado de él. Puede orar sin ansiedad ninguna para pedir el bautismo en el Espíritu Santo. En tercer lugar, es frecuente que una larga enfermedad continua que desgaste el cuerpo vaya seguida por una opresión demoníaca. Los que están débiles de mente y de cuerpo, que han sufrido una enfermedad por largo tiempo, deberían purificarse de nuevo con la preciosa sangre de Jesús. Si tienen inclinación a dejarse oprimir por el diablo, podría suceder que los siguiera oprimiendo aunque oren para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Tienen inclinación, hermanos, a dejarse oprimir por el diablo. Hechos 10.38 nos dice, o nos enseña, Hechos 10.38, que durante su ministerio, Jesús sanó todas las enfermedades y dolencias causadas por la opresión del diablo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Casi siempre que podemos orar por alguien que esté débil de mente o alguien que esté débil de cuerpo, tenemos que reprender primeramente. Tenemos que orar fervientemente para que reciba el Espíritu Santo. Hermanos, amigos que me escuchan, el diablo ha tratado de impedir de diferentes formas, maneras, con acechanzas, maquinaciones, demonios, espíritus inmundos, demoníacos, que el Espíritu Santo entre en la vida de los creyentes, que el Espíritu Santo no ministre, causando opresión, introduciendo decaimiento, duda, negativismo, pereza, enfermedad, culpabilidad, hermanos, para que el creyente no reciba el Espíritu Santo. Y han sido oprimidos de una manera tal. Por eso, hermanos, hay que orar, hay que perseverar fervientemente para recibir el bautismo en el Espíritu, reclamando para sí de una manera especial la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa de Jesús. En cuarto lugar, hermanos, las personas que sirvieron al diablo mucho antes de aceptar al Señor deben poner un cuidado especial antes de orar para recibir el bautismo en el Espíritu. Antes de orar para recibir el bautismo en el Espíritu, hermanos, deben enterrar todas las relaciones que tuvieron en el pasado con el diablo, arrepentirse plenamente de sus pecados y llegar a la victoria que todos los creyentes podemos tener sobre el diablo. Entonces, cuando oren para pedir el bautismo en el Espíritu, podrán pedir la paz, el gozo, la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo, sin temor alguno, ni sensación alguna de opresión demoníaca. Sin embargo, en algunas ocasiones estas personas podrían ser vulnerables, hermanos, vulnerables a un nivel subconsciente, si abren el corazón. En quinto lugar, hermanos, los que oran fervorosamente para recibir el bautismo en el Espíritu Santo no deben permitir que sea cualquiera que les imponga manos en oración. Deben estar tan seguros como les sea posible de que la persona que les va a imponer manos es una persona llena del Espíritu de verdad. No la deben buscar por su fama o por su espectacularidad en el ministerio, sino por su cercanía al Señor, comunión con Dios. Sexto lugar, hermanos. Tenga cuidado usted con ir solo o sola a una montaña o cueva para orar. De vez en cuando hay quienes han oído hablar de otros que han recibido mucha gracia en una montaña de oración y desear visitar aquel lugar también. Entonces, puesto que su fe no era tan valiente, ha hecho lo mismo que ellos. Y se han sentido asustados e incluso oprimidos por espíritus malignos que se han aprovechado de ese momento de temor. A lo largo de los años, de mucho tiempo, muchas personas han ido a montañas, a cuevas de oración. Ya han visto la gloria de Dios manifestada en muchas personas. Y entonces las personas han hecho lo mismo y se han ido a aquellos lugares. Pero después, hermanos, seguidamente, como han ido solos, hermanos, y sin la perfecta comunión con Dios, lo que han hecho, hermanos, es atrapar en sus vidas espíritus malignos, hermanos, que se han aprovechado en ese momento y les han llenado de temor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, te alabamos, Rey. Santo, santo, santo, santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Amigos que me escuchan, oyentes que nos escuchan, les invito para escuchar, hermanos, la siguiente enseñanza. Va relacionada con esta continuamente. Va enlazada con esta. Estudiemos, hermanos, en la siguiente enseñanza la forma de discernir entre el Espíritu Santo y los espíritus malignos. Discernir entre el Espíritu Santo y los espíritus malignos. Hermano, en la próxima enseñanza va enlazada con esta. Esta la pausamos aquí, gloria al Señor, hermanos. La próxima sería la octava parte, alabado sea el nombre del Rey. Y bueno, la octava parte pues está titulada El discernimiento de espíritus malignos en una persona. Y nuestro mensaje, el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro mejor compañero. Bueno, en ocasiones cuando nombro el título oficial varía un poco, pero en el mismo sentido, igual significado, gloria al Señor. Pero bueno, la séptima parte es el discernimiento de espíritus malignos en una persona. Así que no te lo pierdas, oídos. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, les acompañó John Frey Ortega. Santo es el nombre del Rey, que sea la paz, el amor y el gozo del Espíritu Santo derramado sobre sus vidas. Y la presencia de Dios Todopoderoso reinando sobre tu hogar. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y alaba a los hermanos en todo tiempo. Dale la gloria en todo tiempo. Amén, amén, amén y amén.